Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al capítulo número 35, episodio 35 del podcast Lecturas Críticas, un podcast en el que analizamos, en el que reseñamos, en el que criticamos fanzines, revistas, libros, etc. También nos gusta entrevistar a individualidades o colectivos que tengan cosas interesantes que comentarnos. En el anterior programa tuvimos una entrevista con Crescu. Crescu fue miembro del colectivo Antitoxic y también fanzine, y ahora está inmerso en la maravillosa e interesante revista Info Animal. Siguiendo con la línea de las entrevistas, este programa, el 35, tenemos una muy interesante entrevista con Silvia Barquero. Silvia Barquero, supongo que todo el mundo la conocéis, lleva más de 20 años en la lucha por defender los intereses de los animales no humanos. Ha estado en múltiples organizaciones que defendían los intereses de los animales no humanos, como ya hemos dicho, y en esta amena y distendida entrevista hablamos de libros, de cómo empezó ella a interesarse por la defensa de los animales no humanos y un largo etcétera. Sin más, os dejamos con la entrevista. Bueno, Silvia, ¿a través de qué canal o canales comenzaste a interesarte en la defensa de los intereses de los animales no humanos? ¿A través de música, fanzines? Pues mira, desde que me invitaste a participar en esta entrevista, he estado haciendo memoria de dónde viene pues mi dedicación a la defensa de los animales, y he de decir que en aquella época, y estoy hablando del año 94-95, no existían las redes sociales como ahora la gente puede acceder a información, sino que bueno, pues era todo un poco más el boca a boca y efectivamente los fanzines. Y lo publicaré algún día porque tengo todavía guardado el fanzine que tengo aquí encima de mi mesa, porque he desplegado todo el material que guardo histórico de mis casi 20 años de trabajo en favor de los animales, lo he sacado para hablar contigo. Y mira, llegó a mis manos en aquella época, en el 94, un fanzine publicado en blanco y negro, pequeñito, del tamaño de una cuartilla, de un fanzine que se distribuía en un centro social en el que yo daba clases de castellano gratuitas para inmigrantes, y era un fanzine súper, súper cutre. O sea, si lo viéramos ahora, pues la verdad que da un poquito de vergüenza ajena, porque con la perspectiva pues ha quedado un poco ahí perdido, pero viene una foto de esas, pues de que yo creo que son míticas, de una vaca dentro de dos panes de hamburguesa. Y un mensaje muy, muy claro que decía: los animales son mis amigos, yo no me como a mis amigos. Y a ver, ahora pues puede parecer un mensaje bisoño, ¿no? Un mensaje como muy naif, pero a mí me hizo pensar mucho. Y a partir de ahí, y me costó años, tomé la decisión de dejar de comer carne, me hice vegetariana y posteriormente vegana. Así que mira por dónde. También tengo que agradecer desde luego la influencia de las personas con las que compartía proyecto en el Centro Social La Casica de Móstoles, porque de ahí salí. ¿Y recuerdas algún panfleto en concreto que te impactara, que dijese, hostia? Pues mira, fui recabando información de unos, de otros, y es verdad que he estado leyendo infinidad de cuestiones, ¿no? Infinidad de artículos filosóficos, de libros de filosofía. No sabría decirte uno en concreto, desde luego el que me viene a la cabeza fue aquel, porque era como tremendo, ¿no? Lo guardo todavía porque yo creo que aquel fue para mí piedra angular del cambio de conciencia, ¿no? Y luego pues he guardado muchísimos. Mira, para mí lecturas interesantes las de la revista de ALA, Alternativa para la Liberación Animal, alguna revista por ahí que guardo también. Mira, guardo uno que me parece súper interesante que te voy a contar. Es de Allium, de una publicación de Bilbao. Dejaban un apartado de correos y bueno, yo creo que este da para pensar un poco si hemos ido en mejor dirección o en peor. Este, que es de, no te sé decir el año porque está ya más que carcomido, se titulaba Posesión de mascotas, dominación con rostro humano. Y ahí, quizá de ahí surgió también mi reflexión acerca de convivir con animales, porque es cierto que mucha gente me ha preguntado. Yo convivo con un montón de animales, todos ellos rescatados de la calle, todos ellos recuperados de las cunetas de las carreteras. Y he convivido a lo largo de los años con muchos animales, ¿no? Y es cierto que yo siempre he apostado y he defendido a ultranza la adopción en lugar de la compra, pero siempre desde una perspectiva de ayudar a los animales, de preocuparte de ofrecerles la ayuda que nadie les ha dado, ¿no? No desde la necesidad de convivir con ellos, no desde una necesidad egoísta, sino desde una perspectiva altruista, ¿no? De ponerme en el lugar de los animales necesitados. Entonces, a partir de ahí siempre he sido defensora de medidas para evitar el abandono, para evitar la cría y la compraventa de animales, porque, bueno, pues a raíz de uno de estos fanzines, pues yo tomé conciencia de la consideración que merecen los animales, no como recursos, no como objetos, sino como sujetos de derecho o como seres con cualidades y derechos inherentes. En los 90 fue muy popular, bueno, entre ambientes así críticos, un par de vídeos, Crímenes ocultos, y creo que Alicia en el País de los Experimentos, doblados de forma muy precaria. No sé si llegaste a ver alguno. Pues mira, no llegué a verlos. Mi primera referencia audiovisual fue y el trabajo que realicé con Earthlings, no anteriores. Siempre me he centrado en la lectura. Lectura de, pues, lo que decía, de ensayos filosóficos, de revistas filosóficas, de libros de filosofía, pero no he tenido la oportunidad de ver nada de eso, porque además es que recuerdo que empecé a utilizar el correo electrónico que me abrí, de hecho mi correo es liberanimal, me lo abrí hace pues muchísimos años, pero en aquel momento no tuve la oportunidad de acceder a vídeos y no era fácil enviar vídeos a la gente, así que mi activismo se basó básicamente en la lectura y en la difusión de conocimiento y de teorías filosóficas en favor de los derechos de los animales. Has hablado antes del boletín de ALA. ¿Qué influencia sí. tuvo a nivel personal y general ese boletín? Pues muchísima, yo diría que muchísima. Guardo varios ejemplares de esa revista que se editaba de ALA. Mira, tengo una en mis manos ahora mismo que dice Boletín Informativo Liberación Animal Invierno 2001-2002. 250 pesetas. Y para mí resultó fundamental. Aquí ahora mismo en la portada de esta revista dice tú eliges. Y hay pues mesas repletas de alimentos de origen animal, ¿no? Es interesante porque, bueno, en la revista de ALA se hablaba ya de debates que ahora yo creo trascendidos, pero siguen estando en la sociedad, pues como las proteínas necesariamente tienen que ser de origen vegetal, de origen animal o pueden ser de origen vegetal. Mira, uno de los titulares de esta revista dice el mito de las proteínas, la manipulación por el lenguaje, homenaje a Barry Horn, que es pues para las personas que llevamos ya más de una década, casi dos en esto, pues recordamos siempre pues que Barry Horn murió en la cárcel por defender los derechos de los animales, ¿no? Pues, fíjate si fue importante el impacto de esta revista en el trabajo de quienes estábamos en aquella época en el movimiento. ADA o ANDA editaron publicaciones sobre vivisección, xenotrasplantes, etcétera. ¿Sabes si editaban alguna revista o boletín periódico en la línea de ALA? No, ninguno. Ninguno. No. Hay que reconocer que, aunque interesantísimos, porque para la época ya lo fueron, pues tocaban el tema de una manera más, desde una perspectiva distinta. Yo no quiero etiquetar porque creo que es nocivo y pernicioso clasificar y etiquetar. Creo que todo el trabajo en favor de los animales ha tenido su momento, pero desde luego eran líneas completamente distintas, la de ADA y la de ALA, o la de ANDA. Entonces, bueno, ellos la revista de ADA ha hecho un trabajo fundamental y guardo ejemplares porque hacían y siguen haciendo monográficos, pues por ejemplo sobre la caza. Hay uno que para mí ha sido fundamental en mis años de trabajo en contra de la caza en PACMA, y algunos otros monográficos que han hecho sobre experimentación porque trataban el tema en profundidad, y mi reconocimiento a su trabajo en aquel momento. Pero evidentemente quienes hablaban de los animales como sujetos con intereses y seres con la capacidad de sentir y por ello nuestra obligación de respetarles, solo era ALA. desde luego. Había un tono completamente distinto en las revistas de unos y otros. Vale, vamos a seguir con revistas. En la famosa revista Integral salían artículos, creo, sobre vegetarianismo. ¿Recuerdas si alguno en concreto se centraba en aspectos filosóficos o eran principalmente aspectos de salud, medioambiental, etcétera? Rotundamente de salud. Rotundamente de salud. Y yo no quiero negar que tuvo también su importancia, porque para mí la revista Integral se convirtió en un referente. Es decir, yo es que me hice vegetariana y posteriormente vegana. Yo me hice vegana en 2000 en Bilbao, en un gathering, en un encuentro que se realizó por los principales activistas pro derechos animales de aquella época. Fue en febrero de 2003 y yo era vegetariana desde hacía unos cuantos años antes. Pero claro, hay que tener en consideración que en aquel momento no había redes sociales, no había internet y yo no era fácil conseguir recetas. Y esa necesidad fue cubierta por Integral. Ahora, siempre, siempre, siempre desde el punto de vista de la salud. Nunca hablaban de las cuestiones éticas y eso siempre le echa en falta. Pero bueno, no vamos a quitarles el mérito que tiene, ¿no?, una revista como la revista Integral. ¿Y qué libros te marcaron profundamente como activista? Pues mira, como a todo el mundo no voy a decir nada nuevo, a mí me marcó la vida Peter Singer y su libro Liberación Animal, y creo que para nosotros, vamos, yo lo considero la Biblia. Lo tengo ahora mismo mientras hablo contigo en las manos. La edición que publicó la editorial Trota, con la portada en negro y rojo, lo tengo completamente sobado, gastado, subrayado, requete leído, y bueno, fíjate que aunque hay cuestiones pues que no comparto y que releyéndolo con el tiempo se da uno cuenta de, o sea, pues que hemos superado, pues un libro que se escribió en los años 70, mi máxima admiración y respeto a Peter Singer, porque creo que a él le debemos el surgimiento del movimiento que está ahora mismo pues cambiando el mundo y con el que avanzaremos y seguiremos cambiando la vida de los animales en adelante. Así que aquí mi pequeño homenaje a Peter Singer. ¿Y el Liberación Animal cómo le ha sentado el paso del tiempo? Pues como decía, ¿no? Pues creo que hay alguna cuestión que pues bueno, que con la perspectiva del tiempo y con lo que uno va aprendiendo ahora, pues bueno, pues puede que no esté de acuerdo, pero sinceramente creo que contribuyó de forma tan decisiva, de forma tan fundamental, diría yo, al movimiento del que ahora formamos parte a nivel mundial, que creo que ha envejecido muy muy bien. Piensa que pues habla del uso que se daba a los animales ya en aquella época en la ganadería industrial, y eso sigue sucediendo ahora y se ha convertido en el principal problema que tienen los animales. Y lo que ha hecho la ganadería industrial es mejorar sus sistemas de explotación en favor de una mayor rentabilidad a costa del sufrimiento de los animales. Por lo tanto, pues evidentemente ese es el principal problema que desde mi punto de vista debemos atajar, y eso ya lo reflejaba Peter Singer, así que bueno, ahí está, ahí sigue estando. De hecho, me parece súper positivo que se haya seguido editando el libro, porque sigue estando plenamente vigente en la actualidad, desgraciadamente. Seguimos teniendo los mismos problemas con los animales. Hace unos podcasts hablé de unos libretos que fueron traducidos en castellano de una asociación suiza para la abolición de la vivisección. Creo que llegaron 3 traducciones. ¿Sabes cómo llegó una asociación suiza a traducir estos libretos al castellano y a través de qué canales llegaron? Porque me llamó bastante la atención. Digo, Pues la verdad es que es bastante curioso, pero desconozco esa historia. No, nunca oí hablar de ella ni tuve relación con ese trabajo. La verdad, no, ahí no puedo decir porque no he tenido nunca información al respecto. Carlos Arillo me comentó un libro bastante vendido en la época, o que ellos movieron mucho, que es el famoso La Alternativa Vegetariana de Dick Sussman. ¿Recuerdas si llegó a tus manos? No, No, no, no, no. Pero mira, este libro no llegó a mis manos, pero hay uno que me pareció súper, súper interesante que leí hace un tiempo y que recomiendo siempre, que se llama La vuelta a la naturaleza, que es una reflexión histórica del vegetarianismo y del movimiento naturalista en España en el siglo XX. Entonces hace un recorrido acerca pues, de los primeros años del siglo XX en España y me sorprendió muchísimo, muchísimo, incluso del movimiento anarquista antes de la Guerra Civil. Y bueno, pues dado que no conozco la alternativa vegetariana, sí que te voy a contar que en La vuelta a la naturaleza, de hecho el autor se llama Josep María Rosselló, creo, hablaba de los paralelismos y de la relación sinérgica y cercana que había entre diferentes colectivos naturistas, naturalistas, y vegetarianos, ¿no? E incluso animalistas y las asociaciones protectoras de animales y plantas que en aquella época pues, bueno, eran y formaban parte de una misma corriente. Y me sorprendió muchísimo porque a través de ese libro me di cuenta de que pues, antes de la Guerra Civil y antes del franquismo había un auge tremendo y una gran tradición vegetariana en España que fue completamente aniquilada. Y me sorprendió muchísimo leerlo y me lamento muchísimo que eso sucediera porque posteriormente creo que los 40 años de dictadura, para mí personalmente, y es una opinión personal, pero que ahora que hablo en mi propio nombre creo que se puede decir, creo que esos 40 años de dictadura son los que llevamos de retraso con el resto de sociedades europeas y occidentales, porque muchas veces nos preguntamos por qué España tiene ese retraso en cuanto a movimiento en favor de los animales y quiero pensar, después de leer el libro de La vuelta a la naturaleza, que si había sociedades vegetarianas que fueron prohibidas, pero además con bastante hincapié, pues ese crecimiento del movimiento se rompió y lo estamos reconstruyendo ahora, pero fíjate qué golpe para el avance de nuestra relación con los animales, ¿no? Pues yo el libro lo leí hace poco y sí estoy completamente de acuerdo con tu opinión, sí, completamente de acuerdo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido todo eso? En fin... Pues sí. En revistas como Interview, Saber Vivir, etcétera, ¿llegó a aparecer algún artículo sobre vegetarianismo o veganismo? No, yo no lo recuerdo. No digo que así fuera, pero yo no lo recuerdo. Desde luego, yo que me he dedicado a guardar cada aparición en medios de las personas que formábamos el movimiento en favor de los animales, conozco y bueno, creo que lo sabrás, conozco personalmente a Óscar Horta, conocí en su día a Consuelo Polo, que fue la presidenta de ALA, conocí a Rafa Boró, que... Por cierto, puedo decir que sigue siendo amigo mío, que también fue presidente de ALA en aquella época. Tengo guardadas en carpetas intervenciones de Rafa Boró, de Consuelo Polo, en un montón de revistas y desconozco si aparecieron en Interview o en alguna de estas revistas que tú comentas. Tengo pendiente llamar al marido de Consuelo Polo, que desgraciadamente ha fallecido hace... escasamente un par de meses, porque sí que me gustaría recabar información y pedirle que me mandara algunas fotos por escribir un merecido recordatorio a Consuelo y al tiempo que dedicó a la causa de los animales. Y le preguntaré si tiene algún recorte, porque si alguien pudo aparecer en la revista Interview fue la presidenta en su día de ALA, Consuelo Polo. Pero tengo eso pendiente de hacer, fíjate. Así que ya te contaré. Genial. En los 90, ALA vendía un libro que se llamaba El mono degenerado, de George Ross. No sé si lo has leído. No, vale, no tuve oportunidad de leerlo. Vale. A ver, de todas maneras, yo sí te soy sincera, y como creo que antes he perdido la oportunidad de hacer una referencia a Priscilla Kohn, yo he leído bastante, y es verdad que hay libros que me han marcado, pero no he tenido oportunidad de leer no he leído todo lo que se ha publicado con respecto a la defensa de los animales. He sido más de hacer y de llevar a la práctica lo que aprendí en su día. Y ahí sí que quiero reconocer y agradecer a Priscilla Kohn porque sí es verdad que nos ponemos a hablar de libros que son, han sido escritos siempre por hombres, ¿no? Mm. Y creo que Priscila, que bueno, fue la esposa de Ferrater Mora, un conocido filósofo, ella per se también ha tenido muchísimo que ver en mi crecimiento personal y mi conocimiento acerca de los animales. Así que me gustaría destacar de las lecturas que yo hice en su día, una realmente interesante y que ha quedado perdida seguramente en el olvido. Yo tuve durante muchos años una revista que publicó Teorema, que era la revista internacional de filosofía, que en el año 99 dedicó la publicación entera a los derechos de los animales. Y en esta revista Teorema, la que se dedicó a los derechos de los animales por completo, íntegramente en el 99, apareció un artículo de Priscila Connell que me dejó completamente marcada. Y se titula, y lo podéis buscar en internet porque eso sí que está, la revista Teorema no, pero el artículo de Priscila Connell es realmente interesante y a mí me marcó, y se titula Una concepción inherentista de los animales. Creo que es una de esas mujeres que cuando la leí me sentí inmediatamente identificada con lo que decía y con su mensaje, pues que según vas leyendo te vas dando cuenta de esto exactamente es lo que yo pienso. Ella en el artículo desarrolla la idea de que los animales tienen un valor inherente, es decir, tienen valor per se, no tienen un valor en función de la utilidad que les demos o en función de nuestros intereses o de nuestro beneficio. Y recomiendo la lectura ahora que tú y yo hablamos porque creo que merece muchísimo la pena. Vale, aquí apunta la lectura. Sí, totalmente. Así que, a ver... Vale, en estos tiempos modernos de internet, redes, etcétera, ¿ves en el libro o la revista o el fanzine una herramienta para el cambio? Pues sí, totalmente. Yo creo que hay textos que gusta tener en papel. Mira, yo ahora me he pasado al ebook y sinceramente, donde esté un libro escrito en papel, yo que debe ser que soy que estoy pegada al pasado, pues a lo mejor no soy objetiva en este sentido, pero creo que a lo mejor un pequeño fanzine o un pequeño papel siempre queda en tus manos, porque mira, lo digital, bajo mi punto de vista, y me puedo estar equivocando, pero es una impresión personal, todo lo digital tiene muchísimo valor y nos ha ayudado y nos está ayudando, y creo que ha de ser utilizado porque creo que es una manera efectiva de conseguir un cambio para los animales, pero también es cierto que en la vida real lo palpable, lo que puedes tocar y tener en tus manos, tiene un valor. Y yo por eso he sido siempre muy defensora del folleto, del fanzine, pero bueno, es verdad que quizá me esté condicionando la nostalgia. Tras más de 20 años de activismo, ¿qué libro recomendarías a alguien que quiera iniciarse sobre temas antiespecistas? Varios pues libros. Pues mira, yo recomendaría un libro, el de Óscar Horta, un paso adelante en favor de los animales. No podría ser otro, creo que, bueno, de Óscar lo he aprendido todo, o sea, yo soy la persona que soy defendiendo a los animales, los errores los asumo yo, pero lo bueno que he aprendido, desde luego, lo he aprendido de Óscar Horta. Y además he tenido la suerte de aprender de él en persona, es decir, pues como decía, ¿no? Yo acudí a un gathering, a un encuentro en Bilbao en 2003, le conocía de mucho antes, pero a partir de ahí he seguido sus pasos y he aprendido de él, y mi recomendación es que si alguien quiere acercarse a las cuestiones que nos han llevado a quienes defendemos con cabeza y corazón a los animales, es que lean a Óscar Horta. Yo creo que es una Biblia moderna, ¿no? Pues decíamos, y históricamente nuestra Biblia es el libro de Peter Singer, en España creo que la referencia debería ser el libro de Óscar Horta, un paso adelante en defensa de los animales. Muy recomendable, muy económico y creo que lo más útil que se puede hacer por tener una perspectiva general y concreta sobre por qué es tan importante defender a los animales. Yo creo que de cada de todos los podcasts que he hecho, creo que he recomendado unas 20 veces ese, el libro. Porque... Es que no hay otra, de verdad. O sea, ese libro, no hace falta que leáis más. Con ese libro... Ya está, con eso lo habéis cumplido. Sí. Yo también he conocido a Óscar Horta en persona y... interesantísimo todo, y todavía sigue ahí, es todo un referente mundial, diría yo, ¿eh? Totalmente, es una persona que ha viajado por todo el mundo, que ha trabajado para diferentes universidades en el mundo, ahora es profesor de filosofía moral en la Universidad de Santiago de Compostela, pero por supuesto que es un referente. Yo además, que con la red de partidos animalistas en Europa, he conocido gente de más de 10 países europeos que trabajan por los derechos de los animales, la mayoría de ellos conocen a Óscar Horta por todo el trabajo que ha hecho y por lo mucho que ha viajado y difundido la palabra, así que... Sí, además, si te metes en Wikipedia, ves ahí Óscar Horta refutación de los argumentos de no sé qué, no sé cuántos. Es una leyenda casi, diría yo. Totalmente. Y vale, y por contra, ¿qué libros que leíste en la época ahora no los recomendarías? Libros o fanzines. Pues muchos, ¿eh? Lo que pasa es que me sabe mal poner títulos aquí y decir, este no lo leáis, Vale. Este no lo leáis, que fue un infierno. Pero es que no quiero herir sensibilidades, pero hay libros que han sido un auténtico bodrio. Pero bueno, a ver, o sea, aún así reconozco que, como decía al principio, aún con mis críticas, la mayoría de los libros... pues han contribuido a generar un cambio en la gente. Fíjate que yo me quiero quedar con que los libros sirven para precisamente pues focalizar o llamar la atención acerca de una cuestión que difícilmente es tratada en los medios de comunicación, donde, por cierto, cada vez hay más bloqueo, cada vez es más difícil aparecer en medios de comunicación y evidentemente los medios de comunicación están al servicio de unos intereses. Entonces, bueno, pues... aunque haya algún libro que es como un completo error y que dices, Dios mío, ¿cómo se ha podido escribir esto? Espero al menos, pues, y quiero pensar que al menos han servido para que alguien reflexione sobre la cuestión, que merece la pena, desde luego. Y, bueno, y ahora como el tema de editoriales que abordan el tema del antiespecismo, ¿crees que hacen falta más editoriales? ¿Hay algún aspecto que crees que debería tratarse en algún libro y no se ha tratado? Pues no, mira, yo sí que quiero, no lo sé, o sea, creo que hay varias editoriales, algunas que tratan desde una perspectiva más radical la cuestión, radical en el sentido de ir a, como siempre decimos, ¿no?, de ir a la raíz del problema. Hay diferentes editoriales que tratan desde muy diferentes perspectivas la cuestión de la que hoy estamos hablando, ¿no? Pero sinceramente creo que hay una editorial que sin duda está llegando al gran público, que está haciendo una labor impresionante, y es Plaza y Valdés y Marcos de Miguel a la cabeza de la editorial. Creo que ha dado la oportunidad con la colección Liberánima de publicar una serie de traducciones al castellano de libros que han supuesto un avance en el movimiento en favor de los derechos de los animales a nivel internacional, y que, bueno, Igualdad Animal se ha encargado de llevar adelante la dirección de esta colección. En concreto Javier Moreno, el director de comunicación de Igualdad Animal, con Marcos de Miguel, y creo que están haciendo un trabajo excelente. Es decir, les sigo desde el comienzo de las publicaciones de la serie de libros, y creo que son todos un acierto absoluto, y más que saldrán, porque habrá sorpresas en 2021, y como sé que no las voy a desvelar, pero sí que quisiera deciros que se está trabajando en ello y que esa editorial tiene y le deseo una larga vida. ¡Ay, qué bien! Y además ha editado el libro de Óscar Horta. también, cierto. Así que, bueno, es para mí una referencia. Con buscar, yo creo que todos los libros de la colección Liberánima, creo que hay ahí una buena variedad y un buen abanico de posibilidades de lectura a las que acceder. Sí, sí, la verdad es que estoy con tu opinión. Bueno, pues hemos concluido este pequeño conversatorio. ¿Quieres añadir algo más? ¿Quieres lo que quieras? Di lo que quieras. Pues que te agradezco muchísimo que me hayas hecho acordarme de tiempos pasados que no fueron mejores, pero desde luego han sido las mimbres de donde muchos de nosotros salimos. Así que te agradezco, lo primero, que me has dado oportunidad de charlar contigo, porque ha sido muy, muy agradable y te agradezco que estés haciendo esta labor de reflexión sobre lecturas, fanzines y publicaciones del pasado. Lo que voy a hacerte llegar es unas fotillos. Para cuando difundas este podcast, habré subido o te habré hecho llegar también y difundiré junto al podcast estas publicaciones de las que he hablado, porque creo que son realmente interesantes y si sirven para que gente que está accediendo ahora al movimiento en favor de los animales vea que hay personas que llevamos dando el callo y la chapa mucho tiempo, pues que sepan de dónde venimos. Así que gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Silvia. Un abrazo. Un abrazo.